Federico Freire y su columna de fútbol. Y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, arriba. Hola Fede, ¿cómo va? Bienvenido, tengo una idea, ¿cómo estás? Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Me había asustado, che, ¿qué pasó con el teléfono? No, un problemita con la línea, nada. Está bien. ¿Pagaste? Nada grave, pero algo... No pagué. Uy, no, estamos en problema. No, el vecino parece que tampoco pagó y no nos pudimos colgar. Bien, che, Fede, yo lo anuncié antes de sacarte al aire y tengo que seguir con este gran interrogante y te lo tiro así de una. Lo conversábamos previamente, ¿no? Si cabe la posibilidad de realizar un mundial en el contexto... en el que estamos viviendo, ¿no? A ver, el presidente de Estados Unidos dijo que este inconveniente, como dijo, este ataque, sí, claro. Dijo, esta situación la normaliza en 4 semanas. A ver, ayer también hubo que un comunicado, bueno, esto nosotros tocamos todo de oído, ajá, de que... ya había un principio de intención de hablar, de dialogar diplomáticamente, entonces cesaría el tema de lo que es los bombardeos. Esto es lo que uno escucha. Ojalá que sí. Yo creo que con este contexto no podés jugar, no podés hacer ningún tipo de evento deportivo, claro, porque está en riesgo un montón de cosas. No solo la seguridad de los de la gente que va a viajar a ver el Mundial, sino sí, todo el contexto sociopolítico, económico. Ya están hablando de una inflación mundial por el tema del petróleo. Uh-huh. Entonces, la verdad que, bueno, a mí no me da más que lo que toco y escucho de oído, como todos nosotros, pero no sabemos hasta dónde va a llegar esta escalada. Esperemos que no pase a mayores, que ya bastante ha sucedido. Uh-huh. Pero digamos, ¿cabría la posibilidad de plantearse la realización o no del Mundial? ¿Puede caber? La realidad es que, como dice hay un periodista que me gusta mucho, y como dijo Galeano, uh-huh, el fútbol es lo más importante de las cosas no importantes. Sí. Por lógica debería de aplazarse. Claro. Hasta que estén dadas las condiciones. Uh-huh. Yo creo que la verdad que es mucho lo que está en juego. Viste que por la plata baila el mono. Sí, sí. Y son demasiados los frentes abiertos que tiene Estados Unidos como para poder abarcar con todo lo que es una organización de un mundial. Porque primero que es un mundial en 3 países, donde uh-huh, tiene que haber una frontera preparada para el ir y venir de 3 países, con la coyuntura que tienen cada uno de los mismos. En Estados Unidos internamente hay una persecución a todo lo que es inmigrantes. Sí, totalmente. Constante, donde la FIFA le pidió que hagan un vía libre en la época del Mundial, porque si no, no se puede. Al mismo tiempo está el conflicto que tiene México con lo de este famoso narco que es este Mencho, donde uh-huh, hay también una zona de conflicto importante, interno. Sí. Hay varios frentes para ver. Está el tema Venezuela, está el tema Cuba. Bueno, hay un montón de cosas sociopolíticas dando vueltas que, no sé, no es el momento para mí para claro, hacer un mundial. Además, va a ser un mundial extenso porque es el primer mundial con 48 equipos, donde es casi un mes y medio, las distancias a cubrir. Es un tema a analizar. No sé, yo creo que el primer paso va a ser esperar unos días más, calculo para más o menos pasadita la mitad de marzo, a ver en qué situación se encuentra este conflicto y ahí se va a tomar una decisión. Claro, de hecho, sí. De hecho, se está hablando de que Irán no sabe si va a participar o no. Totalmente entendible. Pero como dicen los yankees, el show must go on, digamos, el show debe continuar, ¿no? Sí. A ver, ese es el emotiv de Infantino, presidente de la FIFA. Ajá. Los hicieron jugar la prueba del Mundial de Clubes en julio del 25 con 43, 44 grados. Y era esa hora para que se pueda ver en el resto del mundo los partidos. Entonces, ya pasó en el Mundial de 94, inclusive, que los jugadores sí. Se quejaban del calor extremo que había en la zona sur de Estados Unidos. Claro, claro. Así que no sé, yo que espero más que nada que por el Mundial, por el bien de todos, de que esto baje la escalada y se pueda acomodar y después, bueno, si están dadas las condiciones, que se juegue el Mundial. Bien, bien. Por otro lado, Fede, ¿cómo llega la selección argentina a este Mundial, digamos, teniendo en cuenta el recambio generacional, también a remarcar la posibilidad cierta, por lo menos rumores, digamos, no sé si es el deseo de esta persona, de Di María, de jugar el Mundial? ¿Qué información manejas? Yo creo que Di María no va a jugar el Mundial. Creo que es unas ganas de todos los demás por el nivel que tiene. Claro. Y además porque justamente la pregunta que vos me haces, si uno analiza puesto por puesto, los jugadores no están en el mejor momento en sus clubes. El que está en su mejor momento era Lautaro Martínez, que ahora se lesionó, y no saben si llega a la finalísima, que es el próximo compromiso que tiene la selección, que sí. Es un partido único del campeón de América versus el campeón de Europa con España, que se iba a jugar en Qatar, en Doha. Está complicado. Ahora eso también, creo que esa es la primera señal. Claro. Ese partido ya se está hablando de que se va a jugar o en Europa, probablemente en Londres, o en España. Perdón, en España no, o en alguna parte de Europa. Pero no se jugaría donde estaba pautado. Con respecto a lo que decías, ¿cómo llega Argentina? Argentina llega bien porque tiene una forma de jugar. Ya está eso, los jugadores, el equipo está. Lo que no llega es el buen nivel individual en los clubes. No está en su mejor momento Julián Álvarez, no está en su mejor momento Cuti Romero, claro. Lo mismo con el Dibu, las promesas, a excepción de Nicolás Paz, que está haciendo figura en el cómo, los jóvenes están no despegan, Mastantuono no despega en Real Madrid, después está el chico también Carboni, que fue a Racing y ahora encima se rompió los ligamentos, seguimos jugando con Otamendi con 37 años. Molina, el 4, no es titular indiscutido. Bueno, juega, que sí está muy bien ese Enzo Fernández. McAllister viene levantando el nivel. Y después está la incógnita de siempre de Paul y Messi jugando en una liga muy inferior. Justo como te iba a preguntar eso. Y eso es para mí, eso te la velocidad, la competitividad de esa liga deja mucho que desear. Messi sigue siendo Messi con sus 38 años y el otro día hizo un gol de tiro libre y juega, pero bueno, juega en esa liga, ¿no? Claro. Él está disfrutando los últimos momentos, que va a ser para mí el Mundial, y después verá. ¿Y De Paul qué edad tiene? De Paul tiene 31. No, De Paul está en edad. De Paul claro. Tenía para 2-3 años más de jugar en Europa tranquilamente. Sí, rara la decisión. Bueno, se ve que son muy amigos, digamos. Sí, yo creo que también tiene que ver el tema de la ciudad, que es Miami, con su pareja que está metida en el tema música. Es un convito que le cerró por todos lados. Claro. Pero bueno, también intenta estar en ritmo. Hay que ver qué es lo que sucede. No es candidata. Para mí Argentina no es candidata es, pero no es la número uno. Claro. Y llevándote al plano local, Fede, estamos charlando con Fede Freire, que está desarrollando su columna de fútbol, charlando del Mundial, de la selección y ahora del ámbito del Campeonato Nacional. ¿Para vos quién tiene el mejor plantel hoy en Argentina? ¿Para las competencias que se enfrentan aquí, ¿no? Tanto local como internacional. ¿Equipo o plantel? Plantel. Mejor plantel, y hay varios. Por nombre, River sigue siendo River. Sí. Boca también tiene unos nombres tremendos. Y después viene un grupito que creo que está Estudiantes, Vélez y Racing. Ajá. Ahora, ¿mejor equipo? Como mejor equipo, y yo creo que hoy, en la actualidad, son Estudiantes y Vélez. Ajá. Y como equipo, no digo que es un equipo que dé, que vaya uno a preocuparse, que sea el próximo campeón de la Libertadores, pero que es que me gusta cómo juega como equipo, me gusta mucho Independiente Rivadavia, es un equipo compacto. Ajá. Pero bueno, no es tan vistoso. Claro. El campeonato, bueno, ahora viene el paro, el famoso paro que sugirió, que pidió la AFA, no pidió la AFA en realidad, pidieron el presidente y el tesorero, como están investigados por un montón de causas, de malversación de fondos. Sí. Y desviación de dinero, ellos pidieron como apoyo a los clubes que hagan un paro, donde se adhirieron todos los clubes menos River y Racing. Y este próximo fin de semana no habría fecha, todavía no está casi confirmado el paro, pero bueno, creo que no es la medida correcta seguir la del paro, porque es una medida que me parece que no no te deja bien parado, digamos. No te deja bien parado. Si vos estás seguro y de tu inocencia, no intentás ese tipo de maniobras. Y además creo que no lográs consenso con la gente. Claro. No es una medida que al hincha diga, sí, vamos con esta. Claro, no es algo solidario, digamos. Sí, no es, me parece en ese momento, está todo muy muy revuelto. Y bueno, pasa lo que hablamos la última vez. Se mezcla todo, se mezcla el gobierno nacional versus la AFA, las sociedades anónimas versus los clubes, y se empieza a mezclar todo. Yo y te diría que muchísimos hinchas del fútbol están en contra de las sociedades anónimas. Uh-huh. Pero tampoco estamos a favor de lo que pasa en el fútbol argentino, de cosas que han venido pasando, como el campeonato de escritorio que le dieron a Central, o los manejos arbitrales que hay en algunos equipos. Pero bueno, se mezcla todo, esto es así. Desde hace unos años en Argentina todo es grieta, y si no estás en una grieta, estás en la otra. Uh-huh. Y se mezcla, lamentablemente se mezcla. ¿Y políticamente sabes por qué River y Racing se opusieron a esta medida? No hicieron ningún tipo de comunicado, ni a favor ni en contra. ¿Y vos qué crees? La idea de Brito, expresidente de River, en un momento dijo que la privatización, no vía SAT, las sociedades anónimas, pero sí con algún tipo de capitales externos, no la ve mal, porque es una forma de profesionalizar el fútbol. Uh-huh. Y Milito, presidente de Racing, viene con una idea muy parecida de lo que él vivió estando en Europa. En Europa, el 90% de los clubes son sociedades anónimas. Claro. Los únicos, por ejemplo, en España que son clubes, son el Real Madrid y Barcelona, y el Real Madrid y Barcelona. Los demás son todas, creo que son todas sociedades anónimas. No recuerdo bien el Atlético de Bilbao, pero después todos los demás son equipos que están en ese formato. Y en Italia la mayoría, en Inglaterra casi todos. Bueno, son estilos, es diferente. Acá es un fondo federal donde no tenés una ciudad que te respalda. Lo que pasa ahora en Buenos Aires, tenés clubes de barrio. Pero bueno, todos muy, también acá se opina todo muy con el diario del lunes. Sí, un club de barrio, que hace las cosas bien como Lanús. Claro. Le ganó al poderoso Flamengo. Impresionante, muy emocionante, ¿eh? Sí. Con un presupuesto que lo que vale un jugador. Uh-huh. Es todo el equipo de Lanús. Y bueno, si a vos haces las cosas bien, los resultados están. Pero tiene que haber transparencia. Tienen que estar las cuentas claras. Desde hace mucho tiempo, desde que soy chico, siempre lo mismo. Clubes fundidos, clubes agobiados económicamente, y una AFA rica. Algo está mal. Fede, algo está mal. Para ir cerrando, primero recordarle a la audiencia cuándo se jugaría esta finalísima. La finalísima tenía fecha para el 21 de marzo. Ok, pero bueno, en dudas, ¿no? En duda, por lo menos dudas, serias dudas para que se haga en Medio Oriente, en Qatar. Claro. España la quiere jugar a toda costa y no sé, realmente no escuché qué piensa hacer el AFA. Claro. Si accede a moverla de sede o posponerla. Y ahora te invito a la reflexión, al intercambio, por lo menos en 2-3 minutos, de lo que me pasa a mí con el fútbol argentino, que es esta especie, bueno, en términos urbanos se dice gentrificación, ¿no? Cuando cambia un barrio popular, de clase trabajadora, digamos, por determinado tipo de inversiones, desarrollos inmobiliarios y comerciales, es como que se acerca más la clase media, digamos, y expulsa más al habitante tradicional de ese barrio que lo hacía popular, característico, con identidad. Me pasa un poco lo mismo, no sé qué término encontrarle al fútbol, pero me parece que el fútbol, una de las esencias más importantes, por lo menos en el fútbol americano, es lo popular del fútbol, es digamos la gente, las hinchadas, los hinchas en general. Sí. Y me parece que en determinados clubes, poniendo el caso de River, se está dando este proceso, digamos, de transformar a un estadio en una especie de teatro, de algo elitista, con alfombras, con poder tomar cerveza sin alcohol en una parte y con alcohol los más adinerados en el sector de arriba. No sé, me parece, me suena raro eso, no me gusta. No sé qué opinión tenés. No, yo tengo una opinión. Sí, a ver, lo que a nosotros nos volvió locos en el último Mundial, que fuimos más noticia por cómo se festejó el Mundial, con 5 millones de personas en la calle, que el Mundial en sí. Las imágenes era de todos recordamos las autopistas, la 9 de julio repleta, gente por todos lados. Sí. Esa pasión y eso que te dije antes, que ponemos en el fútbol más a lo mejor de lo que se debería. Pero bueno, somos así. Sí. Somos así. Y para algunas cosas está buenísimo, para otras decís, bueno, es un montón. Sí, lo que vos decís creo que se manifiesta muy bien en River. River hoy está en una posición muy elitista. Tengo amigos que no han podido ir más a la cancha porque lo complejo es conseguir una entrada, claro, lo que te sale el abono. Bueno, Boca algo parecido. Lo vivió que su Boca, momento, sí. Boca tuvo su momento, Boca hoy necesita ampliar el estadio, pero no tenés entradas. O hay un negocio tremendo de los abonados que revenden sus abonos de manera no es ilegal, sino por su cuenta, sí. Cuando no quieren ir porque está todo sobrepasado. Hoy los clubes todos tienen más socios que la capacidad de sus estadios. Claro. Entonces de ahí viene ese juego. Si vos tenés el famoso oferta y demanda, tenés un estadio para 50.000 personas y tenés 90.000 que quieren entrar, bueno, vamos a meter a los 90.000 que más plata tienen, ¿no? Si esto se trata de un negocio. Lamentablemente, la popular queda para unos pocos, porque cada vez también, porque el fútbol se va transformando, como dijiste, en un teatro, quieren eso, quieren que la gente esté sentada y que quede una parte chiquitita donde sea el colorido, que se vea la barra con el bombo, con los parlantes, con toda la parafernaria para que se siga vendiendo eso de pasional. Claro. Pero la idea es vender una entrada en 200, 300 mil pesos. Claro, pero es totalmente clasista, racista, sí, digamos. Mejor a lo popular tenerlo allá en un espacio chiquitito, nosotros lo vemos sentado tranquilo. Exactamente, sí. No, bueno, es así, es el modelo, un poco el modelo europeo. Uno escucha a los que tienen la suerte de ir a ver un partido de Europa y te cuentan que están ahí y es un teatro. Y en algunas cosas los admiramos y en otras digo, no, yo me quedo con lo de acá. Que se bajan del subte en la puerta del estadio y vos a lo mejor para entrar tenés que caminar 35 cuadras para no pagarle un trapito 60.000 pesos. Claro. hay pros y contras como siempre, pero creo que lo que tenemos nosotros de esa pasional y popular no hay que perderlo, porque uh-huh. le da un valor agregado muy lindo. Bien. Después algunas cuentas, no sé, Conmebol te castiga por tirar bengalas, pero después usa esos recibimientos como el de River, como el de Racing, como el de Boca, los usan para las cuentas para vender el fútbol sudamericano. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es un debate que da para otras columnas, para otros espacios. Esto es por ahora y obviamente la seguimos en otro momento. Te agradecemos mucho por tu paso por aquí, por Tengo una Idea, Fede. Por favor. Un abrazo grande. Abrazo grande, que estén bien. Chao, gracias. Estuvo en comunicación telefónica desarrollando su columna de fútbol, Fede Freire, hablando de todo un poco, sobre todo de lo que se viene del Mundial y la actualidad del fútbol nacional y de la selección, ¿no? Del seleccionado argentino.